Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Comandando al inmenso equipo humano que hace posible que Testigos del Crimen llegue hasta ustedes, nos da mucho gusto darles la bienvenida. Se encuentran los controles Abel Cobos, la asistencia técnica es de Paulina Villavicencio, y nos encontramos en esta cabina. Guadalupe Gutiérrez. Su servidor Roberto Coria. Esto es Testigos del Crimen, como ustedes bien saben, y tenemos vías de comunicación para que nos contacten. Primeramente, un correo de voz 01800-087-2423 para todo el país. O bien, también tenemos para que dejen su comentario en www.testigosdelcrimen.com. O pueden enviarnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. ¿Y qué te parece, Guadalupe, si antes de entrar en materia hacemos algunos agradecimientos en relación a nuestro segundo aniversario? En especial les agradecemos a todos aquellos que asistieron a la exposición de las películas, a la plática que dimos, que estuvimos ahí conversando animadamente con todo el público, y el brindis, bueno, el vino estuvo delicioso. Así es. Y fíjate que en ese sentido me gustaría agradecerle primeramente a Toño Quirarte, al director general de Interplanet, a Edgar Luna, al fundador y creador del concepto de Frecuencia Cero, a Irving Sánchez, el director del Museo del Policía, que fueron nuestros gentiles anfitriones para la celebración, a Cuthberto Enríquez, el curador de la exposición Asesinos en Serio, todos ustedes ya lo conocieron aquí en estos micrófonos. También agradecemos a Edgar Hernández, que por segunda ocasión fue a los festejos y en esta ocasión acompañado de su hija. Así es, también Francisco Temores y Claudia nos acompañaron. Francisco, muchísimas gracias, chicos, gracias por su solidaridad, y pues sobre todo a ustedes que han hecho posible todo esto a lo largo de 2 años de trabajo, y pues nos perfilamos, tenemos sangre hasta donde el cuerpo aguante. Y Guadalupe, hoy vamos a hablar de un caso particularmente interesante porque el eje central es pues una parafilia, una manía que muchos de nosotros tenemos, el fetichismo. ¿Tú qué fetiche tienes? ¡Ay, qué buena pregunta! ¿Dirían mis alumnos o mis pacientes? La verdad es que no sabría contestarte ahorita, fíjate. ¿Tú cuál? Tú alguna ocasión me dijiste que los libros y las películas eran mi fetiche. Sí, bueno, digamos que yo compartiría el mismo fetiche en ese sentido. Que habría que ver y definir primero qué es el fetiche. Eso me parece, ¿no? Muy bien. Porque muchos le depositan a los objetos o a las cosas algo mágico. Eso podría entrar dentro de un fetichismo, pero el fetiche tal cual es un desplazamiento simbólico que tiene que ver con la sexualidad, en específico con el falo o todo lo relacionado con la excitación o con toda la parte placentera. Entonces, entraríamos en duda o discusión que tanto los libros y las películas podrían ser parte de este fetiche. Sin embargo, hay gente que colecciona otro tipo de cosas. Yo conozco personas que coleccionan latas de refresco de varios países. Tenemos fetichistas famosos. Linus, en la serie de Charlie Brown, adora su cobijita. Sí, pero ese no sería un fetiche. ¿Ese qué sería? Ese sería un objeto transicional. Ajá. ¿En qué consiste el objeto transicional? En el desplazamiento que se da del objeto, que es la madre, como ya hemos platicado muchas veces aquí, a un objeto que puede estar en contacto, que sea, no sé, muy suave, de agradable olor, que se le puedan impregnar olores y que la persona pueda cobijarse con él, abrazarse. Por eso los ositos de peluche, los muñequitos, las cobijas, las almohaditas, etcétera, cuando los pequeños las agarran en un afán y en un amor impresionante y no las sueltan, es porque están desplazando a mamá en ese objeto, y es en donde están depositando este cariño y afecto. Si no lo puede traer con ella todo el tiempo, pues trae su objeto, trae su cobijita, que es muy diferente. El fetiche es un desplazamiento simbólico fálico. Es aquel que también, si una pareja solamente o una de las dos partes se puede excitar solamente cuando alguien trae zapatos o trae la camiseta o el sombrero o botas o lo que sea, es un fetiche. Y solamente con ese objeto, si lo trae la pareja, se puede excitar. Los cuates que son aficionados al hentai, ¿no? Que les gusta, por ejemplo, la indumentaria de jovencitas, ¿no? De escolares, las falditas, ¿sí?, chiquitas de cuadritos, la camisa blanca. La ropa interior, ya sea un sostén, una pantaleta. Esto sí es un fetiche. Eso sería fetichismo, exactamente. Entonces, les dejamos de tarea que definan cuál es su fetiche, pero por lo pronto comencemos. ¿Y cuál es su objeto transicional? ¿Por qué no? Exactamente. Pero por lo pronto comencemos. Nos encontramos en el año de 1968 para comenzar a hablar del caso que nos ocupa este día. Es un año tumultuoso, lleno de movimientos, de agitación, de una moda escandalosa que hace del amor y la convivencia humana como su doctrina, los hippies. Platicábamos en una invitación que me hicieron en CinemaNet. Es el año en que se estrenó La Noche de los Muertos Vivientes, por ejemplo, sí, o 2001, Odisea del Espacio, para ambientarnos, ¿no? Importantísimo. Lleguemos a Portland, Oregon, el 26 de enero de este año, cuando una jovencita de 19 años llamada Lisa Slauson, una vendedora de enciclopedias, dice que va a vender y desaparece. Su auto lo encuentran abandonado, no hay pistas de su paradero, pareciera que se la tragó la tierra. El 26 de noviembre siguiente desaparece en idénticas circunstancias una chica de 23 años llamada Jane Whitney. El 27 de marzo del año siguiente, del 69, desaparece la estudiante Karen Sprinkler, de 19 años. El 3 de abril siguiente desaparece la estudiante Linda Salí, de 22. Y todas esas desapariciones mantienen el mismo patrón. Todas o son secuestradas aparentemente en la vía pública. El único común denominador es que en las escenas es visto un hombre robusto, caucásico, alto y vestido de mujer. Eso es la parte más curiosa del hecho. Pero el horror que se desata a partir de esto va mucho más allá. Por supuesto, porque hay un hallazgo bastante interesante, porque después de 3 semanas de la desaparición de Linda Salí, se encuentra el cuerpo de ella descompuesto, ¿sí? Una mujer flotando en el río Long Tom, desnudo, atado con cable de cobre a una caja de transmisión de un automóvil. Y bueno, pues esto sí está bastante raro y se preserva el nudo, ¿no? De todo esto, pues quien lo realizó aparentemente tenía ciertos conocimientos de electrónica, ¿no? Es que, bueno, yo no sé hacer nudos especiales para ese tipo de cables y se supone que se tiene que tratar en forma especial. Y esto tenía ese trato. Y la posible causa de muerte con todo esto era un estrangulamiento. El cuerpo correspondía, en efecto, a Linda Salí y estaba identificado por registros dentales. Después se encuentra un segundo cuerpo, ¿sí?, en condiciones similares, y es Karen Spinker. Ella vestía un brasier más grande de su talla, estaba relleno con un papel secante y al removerlo descubren que ambos senos fueron amputados por el asesino. Esto indiscutiblemente reduce el parámetro de búsqueda. No nos encontramos ante un crimen motivado por un robo o por un asalto sexual. Ya había una mutilación directa del cuerpo y particularmente de la zona de los senos. Por supuesto. Aquí ya con esto, si recordamos la parte de asesino serial, de la definición es 2 o 3 víctimas encontradas con semejanzas, en condiciones muy parecidas una a otra. Entonces aquí ya estas dos empiezan a tener similitudes. ¿Pero quieren saber qué había detrás de todos estos hallazgos? Eso lo descubriremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Frecuencia Cero y Vino para Principiantes te invitan a participar en una fantástica promoción. Envía a vinoparaprincipiantes@frecuenciacero.com.mx una foto en la que aparezcas con el vino de tu preferencia y un cartel con la leyenda Vino para Principiantes. Y participa para llevarte una de las botellas que tenemos para ti, cortesía de Vinaterra México y Vinos de Ronda España. Además de un iPod Nano de 4 GB. Consulta las bases en www.vinoparaprincipiantes.com.mx y disfruta este fin de año diciendo ¡salud! Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos aquí a la mesa de testigos del crimen y estamos hablando acerca de un cierto asesino con características muy particulares. Efectivamente, la duda que quedó en el bloque anterior, Guadalupe, es si había algún vínculo entre estas desapariciones y los hallazgos. Ya tenemos a 4 mujeres que desaparecen, 2 de ellas son encontradas en estado de descomposición flotando en el río Long Tom, allá en Portland, Oregon. La policía obviamente está desconcertada ante este tipo de evento, decide investigar en el campus de la Universidad Estatal de Oregón, donde muchas estudiantes refieren haber sido molestadas por un individuo alto, rubio, robusto, que las invitaba a salir. Este cuate decía que era veterano de guerra, como que buscaba conmiserarse y de alguna manera despertar la compasión de las chicas para aceptar una salida a tomar un café. El chiste es que la policía le pide a una de ellas que le tome la palabra al sujeto, lo cita, y pues resulta ser un sujeto llamado Jerome Henry Brudos, un cuate nacido el 31 de enero de 1939 en South Dakota, y era un residente de la localidad. Era un sujeto casado, pero lo más curioso es que tenía conocimientos en electrónica. Era ingeniero en electrónica, en efecto. ¿Quién era Brudos? Brudos era el tercer hijo varón de una familia. Él era un chico no deseado. La madre no quería un hijo varón. Quería una nena. Quería una niña. Sí. Eso es una parte bastante significativa. Y por lo tanto, es menospreciado y humillado desde pequeño. Él no tiene el calor ni el amor materno que la mayor parte de nosotros hemos tenido. En efecto, aquí la mamá lo maltrataba bastante, lo hacía a un lado, no le hacía caso y pues él empieza con todo esto a desarrollar una cierta afición hacia los zapatos de mujer, ¿no? Hacia los 5 años, como que uno de los mayores atractivos en lo que otros niños coleccionaban carritos, él le gustaba coleccionar zapatos. ¿Y zapatos de mujer? Sobre todo, lo cual es bastante interesante por la edad y por lo que coleccionaba. Aquí ya hemos hablado acerca, ya nos hemos platicado acerca de lo que es el fetichismo. ¿Este podría tornarse peligroso en algún momento, Guadalupe? ¿Podría convertirse en una conducta amenazante para otras personas? Lo que pasa es que si se vuelve obsesivo, Roberto, la persona con una parte obsesiva y compulsiva que no tiene el control para detenerse a tiempo, controlar este impulso, el deseo, etcétera, y mantenerlo a raya, puede traspasar este límite y es cuando entonces puede causar algún daño, que puede ser desde robos hasta cosas más serias. Y fíjate que Brudos, el niño Brudos, comienza desarrollando robos de zapatos. Desde el kinder se dice que la maestra del kinder le tenía que esconder los zapatos de sus compañeritas porque se las robaba. Esta obsesión por los zapatos se vuelve cada vez más intensa y se expande a la ropa interior. Él se colaba a los jardines vecinos, a los tendederos, y sustraía las prendas femeninas de sus vecinas. Una conducta pues bastante perturbadora. A los 17 años comienza a tornarse agresivo y es internado en el Hospital Psiquiátrico Estatal de Oregón, y después de 9 meses de supuesto tratamiento, ingresa al ejército, pero es dado de baja por sus costumbres escandalosas, llamémosle de alguna manera. Es así como decide estudiar electrónica. Todos sabemos, bueno, las personas que tenemos al menos nociones de electrónica, sí sabemos que hay diversos nudos específicos para cierto tipo de conexiones. Eso es algo que llama la atención. Por esta época contrae matrimonio con una mujer a la que muchos autores citan como Darcy, aunque no sabemos más acerca de ella, y tiene 2 hijos. La parte extraña o la parte oculta de Brudos la conserva en su taller de trabajo, donde él tiene secretamente su colección de zapatos, de prendas íntimas y de fotografías de desnudos, y por este momento comienza a desarrollar hábitos transvestistas. Sí, fíjate que dentro del desarrollo de Brudos con todo esto, también, bueno, después de que estuvo internado y sale para hacer, entre comillas, una vida normal, se empiezan a presentar dolores de cabeza, migrañas y ausencias, lo cual es bastante interesante porque es como una forma en que él tenía para desconectarse del medio ambiente, de aquello que él sentía sumamente angustioso, que le llevaba a sentirse inquieto, y entonces lo que hacía era bloquearse. son estas partes de ausencias. ¿En qué consisten? ¿Cómo se caracterizan? En que la persona es como si se desmayara, pero estando a veces consciente, o sea, como si se quedara dormido, despierto. Estos blackouts que le llaman, ¿no? Sí, que es un término en inglés, ¿no? En español son ausencias y a veces se relacionan con un tipo de epilepsia. Él no tenía ningún tipo de epilepsia ni nada por el estilo, pero se ausentaba. ¿Sí? Y las migrañas también eran muy significativas. Entonces, aquí era una parte importante y que no la soportaba y sobre todo eran presentes en las noches, ¿no? Pues, ¿quieren saber ustedes si esta conducta obsesiva de Brudo se torna peligrosa para sus semejantes? ¿Qué les parece si lo platicamos? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Frecuencia Positiva. Frecuencia Positiva. Un podcast de Frecuencia Cero. Pláticas íntimas a puerta abierta. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero y Vino para Principiantes te invitan a participar en una fantástica promoción. Envía a vinoparaprincipiantes@frecuenciacero.com.mx una foto en la que aparezcas con el vino de tu preferencia y un cartel con la leyenda Vino para Principiantes. Y participa para llevarte una de las botellas que tenemos para ti, cortesía de Vinaterra México y Vinos de Ronda España. Además de un iPod Nano de 4 GB. Consulta las bases en www.vinoparaprincipiantes.com.mx y disfruta este fin de año diciendo ¡Salud! Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a la recta final de Testigos del Crimen, donde platicamos el caso de Jerome Brudos, un asesino bastante particular, y mencionábamos, Guadalupe, antes de ir a corte, que este cuate desarrolla hábitos transvestistas. En efecto, fíjate que esto es bastante interesante para muchas personas, porque hablar de transvestismo muchas veces es como decir, ah, pues es una persona homosexual que no está asumiéndose y entonces quiere vestirse de mujer para ser mujer, no necesariamente y no siempre. Hay muchas personas transvestistas, en este caso particular de vestirse de mujer, porque hay diferentes significados. Uno, si recordamos lo que nos platicabas acerca de la infancia de Brudos, la mamá quería que fuera una niña. Entonces, en primera está buscando una identificación con este sexo, con el ser mujer. ¿Quiere satisfacer a mamá? Quiere satisfacer a mamá. Uno, ajá. Ya soy una niña, me he visto como niña para que mi mamá me quiera, ¿no? Dos, también al momento de vestirse como mujer, porque, digo, alguien alto, robusto, imagínatelo vestido de mujer, digo, o sea, debe es como si yo me pusiera peluca y me pintara los labios y me pusiera un vestido, ¿no? No creo que me viera muy atractivo, que digamos, ¿no? Bueno, Abel, ya no, está riendo. No, querido Abel. Y es también como tener encima a mamá al momento de vestirse de mujer, por la edad que tenía y toda esta fisonomía, pues es buscar a mamá dentro de todo esto, decir, bueno, ya me relaciono con mamá y ya lo tengo. Pero también hay otra parte y clínicamente que se llama fetichismo transvestista. Entonces, también estamos viendo otra variante y otra línea del fetichismo, ¿sí? ¿Por qué era todo esto? ¿Por qué era su fetichismo? ¿Por qué era la colección de zapatos? ¿Era la colección de ropa interior? ¿Todo lo que tenía guardado? ¿Y lo vivía realmente como si estuviera viendo películas 3X en el más alto nivel? Claro. Se dice que los zapatos, bueno, que cubren al pie, el pie es un desplazamiento fálico, ¿sí? Aquellos que les hayan preguntado de qué pie calzan, ya sabrán por qué. Y si no, bueno, pues ya se los dejo de tarea. ¿Por qué? Porque el pie en este desplazamiento se habla de esta parte fálica. Y quizá una de las cosas que necesitaba, el fetiche también sirve para reafirmar, tenerlo en la mano y reafirmar y confirmar que no han sido castrados. Ajá. Al momento que la mamá desea una niña, se habla de la castración femenina. La niña no tiene pene, no porque seamos castradas, sino así se maneja en parte de la teoría. O sea, no tiene pene, por lo tanto es castrada. Entonces, ¿qué quería hacer mamá con Brudos, con Jerry? Castrarlo para tener una nena. Él busca reafirmar que sigue teniendo pene a través de la colección múltiple de zapatos y de prendas. A mí me llama la atención, Guadalupe. Nosotros funcionamos en muchos sentidos por oposición. Lo prohibido es lo más deseado. Sí. Esta obsesión de Brudos que manifiesta desde pequeñito por los zapatos, ¿tú crees que si mamá se lo hubiera prohibido tan tajantemente, de manera tan estricta, de manera tan severa, porque se documenta que cuando mamá descubría que él tenía zapatos de mujer escondidos o lo veía poniéndose zapatos de mujer, le daba unas golpizas maravillosas? ¿Tú crees que si ella hubiera censurado de esta manera tan agresiva esta actitud, hubiera perdurado en Brudos? Sí, o quizá igual se hubiera desplazado a cualquier otra cosa, entre comillas, más socialmente aceptable. Entonces, lo que estaba haciendo era prohibir una cosa o intentar, pero de todas formas se hubiera desplazado a otro lado. Pues tenemos a Brudos detenido por la policía, únicamente tienen evidencia circunstancial, aunque es identificado por una de las chicas del campus universitario. Esto ya le brinda a la policía más referentes, más elementos. Es así como obtienen una orden y registran su casa. Hacen así grotescos hallazgos. Primeramente, esta colección de zapatos enorme, de prendas íntimas, de fotografías pornográficas, algunas en poses bastante sugerentes, pero la más inquietante de ellas es que entre las fotografías Polaroid, sobre todo, que tiene en su posesión, encuentran la de un pie izquierdo amputado a su primer víctima, Linda Slauson, y el pie lo utilizaba para modelar sus zapatos. Él no se quedaba satisfecho con únicamente observarlos. Él quería un objeto material que fuera, pues, de alguna manera el referente para poder obtener esa satisfacción al verlos. Que es precisamente una de las grandes características del fetichismo. A través de este contacto lo hago tangible, estoy negando cualquier temor de perder toda mi masculinidad, etcétera, ¿no? Y también encuentran el molde en yeso de uno de los senos amputados a Karen Sprinkler. Y lo más perturbador es que el tipo lo utilizaba, este molde, como pisapapeles. Sí, nada más, ¿no? Digo, no se le vayan a volar sí. los papeles, ¿no? Finalmente, Brudos confiesa los homicidios, 4 concretamente. El 30 de mayo de 1969 es sentenciado después de un juicio bastante rápido, muy discreto, porque no hay grandes noticias de que haya sido así escándalo. Oso, como estos no. De Charles Manson, un juicio, a pesar de que el hecho había sido bastante controversial, no hay gran eco por parte de los medios de comunicación, y es sentenciado a cadena perpetua por 4 cargos de homicidio. Él es entrevistado en su prisión por Robert Ressler y por John Douglas, quien pues distinguen precisamente o lo nombran como el asesino fetichista. Sí, o sea, como que se ganó el título por todo lo que hacía, y además también lo que fue coleccionando durante su estancia en la cárcel, que él pedía catálogos por correo de venta de zapatos por catálogo y todo esto. Así como estos Andrea y Salvaje Tentación y esas cosas, ese tipo, ¿no? De cosas, ¿no? Allá pedía los catálogos y para él era así como pornografía sublime que iba guardando. Y que le ayudaban a pasar esas frías noches en la prisión. Por supuesto, y eso y la fantasía, ¿verdad? Pero, bueno, el hombre tiene la salida fácil, aunque no voluntariamente. Él muere el 28 de marzo del 2006 en la penitenciaría estatal de Oregon a la edad de 67 años por causas naturales. Se dice que poco antes de aparecer muerto en su celda, estaba recibiendo atención por cáncer de colon en la enfermería. Así que, bueno, el hombre pues no consumó esta condena más que merecida. Y a veces el concepto de legalidad y de justicia son diferentes. Esta era una pena eminentemente legal, porque la justicia, pues, tal vez no quedaría servida dada la magnitud de los hechos que cometió. Pero bueno, finalmente el hombre escapa y pues se ha integrado a este catálogo de enfermos, de asesinos que nosotros exploramos cada semana. Claro, y entendiendo a Brudos desde la psicología es ver cómo al momento de ser negado desde que nació, es niño, y yo quería niña, está buscando su reafirmación en el mundo como hombre y su reafirmación en el mundo como persona, ¿no? Que alguien lo reconociera como era, punto. Pues ese fue el caso de Jerome Brudos, el asesino fetichista, y dichas estas palabras nos despedimos, nos vemos la próxima ocasión. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.